Diálogo Divino 93, volumen 6, 6123, agosto 9 de 1905. Efectos de la paz y de la turbación. Los dos opuestos, ¿no? Paz y turbación. Sí. Que es en donde vivimos casi siempre. Estamos en ese juego de... Somos como un péndulo. Vamos de la turbación a la paz y de la paz a la turbación. Vamos a ver qué es lo que sucede. Dice, continuando mi habitual estado, me sentía un poco turbada. Y el bendito Jesús al venir me ha dicho, hija mía, el alma en paz y que todo su ser tiende a mí, gotea de su alma gotas de luz que caen sobre mis vestidos y forman mi adorno. Por el contrario, el alma turbada gotea tinieblas y forman el adorno diabólico. Curioso, ¿no? Ahora traigo mi medalla de Satanás. O sea, mi adorno diabólico. Ahora traigo mi medalla de Jesús. Y nos la vamos cambiando, ¿no? Sí. Y a veces la queremos poner las dos al mismo tiempo. Dice, y no solo esto, sino que la turbación impide el camino a la gracia y vuelve inútil a la criatura para obrar el bien. Y aquí sí las cosas ya se pusieron feas. Porque sabemos que desde el punto de vista de nuestra vida humana, la gracia es la que le da valor a nuestros actos, a nuestras virtudes, ¿no? Porque por sí mismas son humanas y lo humano no congenia con lo divino. Así que si no tenemos la gracia en nosotros, definitivamente no podemos pensar que logremos hacer cosas buenas, ¿sí? Entonces, la turbación no solo gotea tinieblas, sino que impide el camino a la gracia, y la gracia es la que puede hacer que yo regrese a la paz. Dice, después ha agregado, si el alma a cada cosa se turba, es señal de que está llena de sí misma. Si a una cosa que le sucede se turba y a otra no, es señal de que tiene alguna cosa de Dios. Pero hay muchos vacíos por llenar. Si nada la turba, es señal de que toda está llena de Dios. Son las tres fases, ¿no? Y sí, de una manera muy, muy interesante. ¿Por qué me puedo turbar? ¿Por qué nos turbamos? Porque siempre las cosas van en contra de lo que nosotros creemos, pensamos, deseamos. Sí. Ese es el punto. En la medida que yo estoy lleno de mis pensamientos, de mis deseos, de mis anhelos, es en la medida que en el mundo se van a frustrar. Y en ese momento me turbo. Así que creo que es muy lógico. Estoy turbado, definitivamente vivo de mí. Por lo tanto, el vivir en la divina voluntad queda muy lejos. Si es a medias, como dice aquí el dictado de Jesús, o sea, a veces sí y a veces no, quiere decir que todavía no me vacío completamente de mí y puedo tener parte de él, pero es la gracia, o sea, son los efectos de la vida divina y que no me van a alcanzar para poder mantenerme en paz y poder lanzarme en ese a vivir la vida de la divina voluntad. Así que en este camino podríamos decir, siempre estamos preguntando, ¿qué tanto viviré de la divina voluntad? Bueno, simplemente voy a ver qué tanto me turbo en mi vida para saber si estoy muy cerca, muy lejos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, es un punto importante Porque siempre estamos con la duda de viviré en la divina voluntad. Y ya estaré haciendo vida en la divina voluntad. Bueno, pues, ¿qué tanto te turbas? ¿Te turbas frecuentemente? Lo más probable es que todavía estés muy lejos. ¿Te turbas de vez en cuando? Vas por buen camino. Ya no te turbas, aleluya, ahora sí ya la hiciste. Y ya estás viviendo en la divina voluntad. Porque la divina voluntad no se turba, ¿no? Claro, es la paz. Así, porque estamos llenos de Dios. Dice, oh, cuánto mal hace la turbación al alma, hasta rechazar a Dios y llenarla toda de sí misma. 624, agosto 17 de 1905. Toda la gloria de un alma es oír decir que de todo lo que tiene, nada es suyo, sino todo es de Dios. Es una manera muy diferente y muy agradable de llegar a tu nada. Porque casi siempre cuando Jesús nos pide llegar a nuestra nada, es llegar a ese punto de decir, híjole, es que en verdad yo no tengo, no valgo, no... Sí, me explico, ¿no? Sí. Es como un rechazo a todo lo que soy. Y no me doy cuenta que todo lo que soy me fue dado por Dios. Y en muchas ocasiones pensamos que Dios nos da para que nosotros nos quitemos. Y eso sería como casi un absurdo, un poner en entredicho a Dios y decir, Señor, es que me estás tendiendo trampas. Vamos a poner a Satanás. ¿Por qué cayó Satanás? Bueno, Luzbel. Era tan agraciado, tenía tanto le había dado Dios de sí mismo, que él apartó la vista de Dios y la fijó en sí mismo, ¿no? Y dijo, vaya, qué cosa tan hermosa soy. Eso. El soy, ¿sí? Sí, y el soy lo relacionas con el tengo, hago. Así es. Entonces, cuando nos dicen tienes que llegar a tu nada, en ocasiones pensamos que debemos irnos quitando, y no se trata de eso. En ocasiones, o en otras ocasiones, pensamos que se trata de negar lo que eres. ¿Sí? Oye, sí. Guille, qué inteligente eres. No, yo no, no. ¿Cómo crees? Y eso es una actitud hipócrita. Claro. Por supuesto. Estás en el punto de saber qué tanto, qué tan inteligente o no eres. Entonces, llegar a la nada es esto. Esta es la gloria del alma. Es cuando todo lo que tenga, todo mundo sepa que no es de ella, sino que es de Dios. Sí. Guille, qué inteligente eres. Sí, fíjate que sí, soy muy inteligente. Dios me la dio. Exacto. Es de Dios. Ah, caray. Y tú, yo no hice nada. Yo no lo pedí, yo no lo trabajé, yo nada. Yo no hice méritos para tenerlo. Me fue dado. Entonces, ese es el verdadero llegar a la nada. No es negar, es aceptar, pero reconocer de quién es. Exacto. Qué hábil eres, sí, soy muy hábil, Dios me hizo hábil, Dios me puso su habilidad en mí, es de Dios. Y así de todos los demás, ¿no? O sea, nunca apropiarnos de los dones de Dios, sino tenerlos como dones, exhibirlos como dones y darle gloria a Dios con el uso de mis dones y sentirme feliz de la vida, que digan, mira, es... A aquel o a aquella que vaya, todo lo de él es de Dios. Sí. Dice, continuando mi habitual estado, veía a la reina mamá que decía a nuestro Señor, venga, venga a su jardín a deleitarse. pareciendo que me señalaba a mí. Qué curioso, ¿no? La Sí. Virgen llamando a Jesús, diciéndole, ven, ven a deleitarte aquí en tu jardín, que era Luisa. Sí. Imagínate a la Virgen ahorita diciendo, Jesús, ven, ven a deleitarte en tu jardín de Guille. Ay, qué bello sería. Que fueras un jardín de él, Sí. para deleite de él, ¿sí? Sí, cómo no. Y así es Guille, Carmela, Ernesto, Alonso, Mariquita, cualquiera. Pedro, Luis. ¿Sí? Dice, pareciendo que me señalaba a mí. Yo al oír esto me sentía llena de vergüenza y decía entre mí, yo no tengo ni pizca de bien, ¿cómo se podrá deleitar? Mientras esto pensaba, el bendito Jesús me ha dicho, hija mía, ¿por qué te ruborizas? Toda la gloria de un alma es oír decir que todo lo que tiene nada es suyo, sino que todo es de Dios. Y yo en correspondencia le digo que todo lo que es mío es suyo. Y mientras esto decía, parecía que mi pequeño jardín, hecho por él mismo, se unía con el suyo grandísimo que tenía en su corazón y se hacían uno solo y nos deleitábamos juntos y después me he encontrado en mí misma. Luisa, al igual que nosotros, dice, no, pues si yo no tengo nada. Y eso es una reacción de una persona que está en un punto bueno de reconocer que Dios es todo y que uno no es digno de que Dios venga a mí, ¿no? Hasta la frasecita aquella cuando nos acercamos a la comunión, ¿no? Sí. Yo no soy digno de que vengas a mí, pero di una palabra tuya, y mi alma quedará totalmente, no digna, o bueno, sí digna, ¿por qué no? ¿De acuerdo? Sí. O sea, quedará lista para recibirte. Entonces, este es el punto. O sea, todo debe ser de él. Y yo, reconociendo eso, voy a reconocer ya ahora, un poquito más adelante, donde iba Luisa, decir, sí, yo tengo mucho para darte, porque tengo te tengo a ti. Y entonces decir, ven a deleitarte en tu jardín, que soy yo, pero es tu jardín. No, no es mi jardín. Así que esto hay que entenderlo muy bien porque es fácil equivocarse, ¿no? Y Jesús se complace en un alma. A Jesús le encanta complacerse en un alma, no por el alma, sino por lo que encuentra de él en el alma. ¿Qué será cuando se encuentre totalmente a sí mismo? En ese momento se repetirán aquellas palabras, en ti obtengo todas mis complacencias. O sea, de ti es de donde recibo todo, todo, todo lo que me complace. Porque soy yo mismo, no hay nada ajeno a mí que pueda ensombrecer lo mío. Y eso es a lo que debemos tender, a ser totalmente de él. Y aquí las cosas externas, las cosas grandes, las grandes obras humanas, es donde en vez de servir para Dios, nos sirven de estorbo para que Dios penetre. Así que es una enorme lección que nos quiere dar, ¿no? No son las obras grandes lo que le gustan, sino es el en lo que él encuentra de él, lo que le atrae a en el alma. Así es. 6.125, agosto 20 de 1905. La gracia toma tantas imágenes en torno al alma, por cuantas son las perfecciones y virtudes divinas. La gracia toma tantas imágenes Es bellísimo saber esto, Guille, de que en algún momento la gracia que serían los efectos de la vida divina, o pensado en la divina voluntad, que la misma vida divina que se nos comunica, va a tomar diferentes imágenes, ¿sí? Y cada imagen va a representar una de las perfecciones y virtudes divinas. Tú necesites usar la bondad, la vida divina, la divina voluntad en ti tomará la imagen de la bondad divina. ¿Qué se verá hacia afuera, Guille? Lo que se veía en Jesús. Exactamente, se verá otro Jesús. Cuando se requiera que se practique el amor, la misericordia, en fin, es la imagen de del atributo divino, o sea, es otro Jesús. Y gracias a esto es a lo que pudo decirle a Felipe: tanto tiempo hace que estoy contigo y no has visto al Padre. Deberían de haberlo visto en esa manifestación de los atributos divinos en cada acto que Jesús hacía. Sí. Entonces dice: esta mañana el bendito Jesús al venir me ha dicho: hija mía, si el alma en todas sus acciones obra todo por Dios y para agradar solo a Dios, la gracia entra por todas las partes en el alma. Como una casa cuando están abiertos balcones, puertas, ventanas, la luz del sol entra por todas partes y goza toda la plenitud de la luz. Así el alma goza toda la plenitud de la luz divina. Y esta luz, con la correspondencia del alma, va siempre aumentando hasta convertirse toda ella en luz. Pero si después se hace diversamente, la luz entra por las fisuras y en el alma todo es tinieblas. Hija mía, a quien me da todo, doy todo. Por lo cual mi gracia, no siendo el alma capaz de recibir todo junto mi ser, toma tantas imágenes en torno al alma por cuanto son mis perfecciones y virtudes. Y esto es grandioso, Milla. Sabemos que Dios no puede donarse totalmente porque no nos cabe. Claro. Él es infinito y yo soy finito. Y entonces pienso que se va a donar una partecita. Pero Dios no quiere partecitas. Por eso es que no nos dio su ser, porque no nos iba a caber, pero nos dio su vida Sí. y nos dio su voluntad, para que hiciéramos crecer esta vida hasta donde nosotros quisiéramos. Sí. Y ahora, ya sabiendo cuál es la vida divina, y ya sabiendo que la divina voluntad es el motor de esa vida divina, y la vida divina es el conjunto de sus atributos, entonces ahora estoy seguro de que cada vez que yo actúe, que haga un acto, la divina voluntad, que es el motor, pondrá en movimiento los atributos divinos. Y uno de ellos será el que se manifieste. Pero como la vida divina es indivisible, salen todos juntos. Es. ¿Sí? Entonces, en cada palabra que digas, Guille, en cada pestañeo, en cada latido, en cada acto que ni idea tienes que se está realizando en tu cuerpo, es una vida completa de Dios, es una manifestación total de bondad, de amor, de misericordia, de potencia, de sabiduría, de pureza, de amor, de todo. Es una vida divina y esa vida divina abarca todo el ser de Dios, porque todo el ser de Dios está regido por la divina voluntad. Entonces, ¿qué se verá en ti? A un Dios por don, no por naturaleza, porque no puede ser, no eres infinita, no eres eterna. Sí. pero se verá a un Dios por dono, en donde la vida divina se manifiesta con todas sus características en cada acto, y la multiplicidad de tus actos suplirá la infinitud de Dios. Y eso es maravilloso, eso es así como decir, espérenme, déjenme pensarlo unos 5 minutos. Sí, déjenme asimilarlo un poquito. Así es. ¿Qué quiere decir que la infinitud de Dios la voy a poder, yo diría, abarcar por medio de la multiplicidad de mis actos? Porque mis actos, vistos a nivel humano, son infinitos. No tengo forma de poderlos contabilizar si tengo en cuenta que cada célula de mi cuerpo tiene actos y todo mi ser está formado por células. Son 3 billones de células. Y el conjunto de células forman órganos que tienen otras funciones. En fin, es inimaginable. Sí. ¿Qué tanto de Dios vaya yo a permitir vivir desde mí? Eso es total y absolutamente, vuelvo a decir, impensable aquí en la tierra. Por eso es que cuando lleguemos al cielo y nos demos cuenta de lo que se hizo en la divina voluntad, nos vamos a morir. Y nos vamos a morir varias veces, porque vas a revivir, te van a decir, ya no te hagas, y a la hora que vuelvas a abrir los ojos, así. Y eso también, Señor, y otra vez, de la magnitud que esto significa, ¿no? Dice así que toma la imagen de la belleza y comunica la luz de la belleza en el alma. La imagen de la sabiduría y comunica la luz de la sabiduría. La imagen de la bondad y comunica la bondad. La imagen de la santidad, de la justicia, de la fuerza, de la potencia, de la pureza, y le comunica la luz de la santidad, de la justicia, fuerza, potencia y pureza, y así de todo lo demás. Así que el alma está adornada no por un sol, sino por tantos soles, por cuantas son mis perfecciones. Y estas imágenes están en torno de cada alma, solo que para quien está abierta y corresponde, están todas en actividad. ¿Sí? Trabajando, para quien no, están como adormecidas para aquellas almas. Así que poco o nada pueden emplear su actividad. Esto es en el alma, Guille. Por eso es que por fuera no se ve nada aquí. Se puede traslucir en cuanto a las obras, pero en el físico prácticamente no. Pero esto es en el alma. ¿Qué será cuando el alma ya llegue al cielo? Ahora quizá podamos entender por qué Luisa, en la fiesta que le hacen a la Virgen cuando la llevan al cielo, no ve a la Virgen y la tiene que encontrar dentro del sol inmenso que ella sabía que era, representaba la Trinidad. Así es. Porque es la única forma, figura, para darnos a entender que no hay separación. ¿No te parece así como maravilloso el que tu alma se confunda con Dios? Ay, pues sí, maravilloso, difícil de asimilar, por decirlo así, pero maravilloso si le creemos a Jesús. Maravilloso. Así es. 6126, agosto 22 de 1905. Quien divide con Jesús el peso de sus sufrimientos, esto es, el trabajo de la redención, viene a participar de las ganancias del trabajo de la redención. Bueno. Y este es, va junto con el anterior, con, ¿no? El anterior, sí. Porque en el anterior se nos comunica la imagen. Y aquí se nos va a comunicar la semejanza. Imagen es la apariencia. Sí. La semejanza es la forma de actuar. No solo se va a reflejar y nos vamos a ver, nuestra alma se va a ver como Dios, sino que ahora va a poder obrar como Dios. Y desde aquí, desde la tierra, no desde allá, sino aún desde aquí. Dice, encontrándome en mi habitual estado, en cuanto ha venido mi adorable Jesús, me ha transportado fuera de mí misma y me participaba sus sufrimientos. Después me ha dicho, hija mía, cuando dos personas se dividen el peso de un trabajo, juntas dividen la paga que reciben por aquel trabajo, y tanto uno como otro pueden hacer bien a quien quieran con aquella paga. Entonces, dividiendo tú conmigo el peso de mis sufrimientos, esto es el trabajo de mi redención, vienes a participar en la ganancia del trabajo de la redención. Y siendo dividida entre yo y tú la paga de nuestras penas, yo puedo hacer bien a quien quiero, en general y también en modo especial. Así tú eres libre de hacer bien a quien quieras con la paga que a ti te corresponde. Esta es la ganancia de quien divide conmigo mis penas. No solo es concedido al estado de víctima, perdón. Dice, esta es la ganancia de quien divide conmigo mis penas, que solo es concedido al estado de víctima. Y la ganancia de quien le está más cercano, porque estando cerca, más fácilmente participa de los bienes que uno posee. Por eso, hija mía, alégrate cuando más te participo mis penas, porque más grande será la porción de tu paga. Entonces, fabuloso, ¿no? Así es. Te está dando la paga que él tuvo por la pasión, por su Sí. vida en la tierra. ¿Y cuál fue la paga? Todas las gracias, todos los bienes, todos los dones que Jesús nos consigue, incluso sus sacramentos, porque a final de cuentas son concedidos por lo que Jesús hizo. Si ahora nosotros nos ofrecemos como víctimas, y sabemos que el alma que vive en la divina voluntad es víctima por necesidad, porque es víctima que se ofrece a quitar todo lo propio y a expandir este quitar por toda la humanidad, que eso es lo que Jesús hacía. Ahora estoy seguro que todo lo que Jesús consiguió, ahora me lo está participando a mí, y que igual que él aplica todos los méritos de su redención a toda la humanidad, ahora nosotros podemos participar de esos mismos, ¿cómo decir?, méritos a quien nosotros queramos. Esto es enorme, enorme, enorme, enorme. Y la medida está de acuerdo a la medida en que hayamos participado de todo esto. Por eso es que la Virgen ahora se está hablando de la corredención, porque ella participó de la vida de Jesús, de la vida de su Hijo, en todos sus sufrimientos en modo completo, total. Por lo tanto, ella es la única digna dadora de todos los méritos que Jesús logra. Y de ahí en adelante, o sea, de acuerdo a la magnitud de la vivencia de cada uno de nosotros, Luisa debe de tener también una participación completa de acuerdo a la misión que le tocó. No puede abarcar la parte de María, porque a ella le tocó la misión de ser madre. Sí. Y eso la puso en una condición inalcanzable para cualquier humano. ¿Sí? Y ahora nos toca a nosotros, Lili. ¿Qué tanto quieras participar de esto? Es qué tanta paga vas a tener. Exacto. ¿Y qué tanto puedes aplicar, usar como cosa ya tuya a quien tú quieras? A la humanidad en forma genérica, que es lo que Jesús hacía. O quizá en alguna ocasión en forma particular, tomando a ese particular como punto de partida para todos. Pero lo podrías aplicar así. ¿No sería maravilloso el poderlo hacer? Ay, claro que sí. ¿No sería maravilloso que, o sea, que pudieras hacer uso, no pedir que se le aplique, sino hacer uso directo de eso? Sí, que por participación recibes. Así es. Imagínate si pidiendo, por ejemplo, Santa Mónica, lo que logró con su hijo, a Así San es. Agustín, y que ella pedía, pedía, pedía la insistencia en esa petición, ¿no? Ahora imagínate que hubieras tenido esta parte y que ya no hubiera pedido, sino hubiera aplicado. ¿Qué hubiera sido San Agustín? Uy, ¿Quién sabe? O así sea, es. dejémoslo así, o sea, no, esos son cosas que, juicios que no sabemos. Pero el ejemplo humanamente es válido para entender cuál es la diferencia. Así ¿Sí? es. Es hermosísimo esto, ¿no? Dice, así tú eres libre, fíjate, libre de hacer bien a quien quieras, con la paga que a ti te corresponde. Eso. Aquí ya no es nada más por don, sino es te corresponde, porque te estás asociando al trabajo de Jesús. Esta es la ganancia de quien divide conmigo mis penas, que solo es concedido al estado de víctima, y la ganancia de quien está más cercano. ¿De quién es ese? O sea, ¿a quién se refiere Jesús con eso? Sí, o sea, decíamos, ¿quién es el más cercano? ¿A quién se refiere Jesús con eso? Cuando dice, esta es la ganancia de quien divide conmigo mis penas, que solo es concedido al estado de víctima, y la ganancia de quien le está más cercano. Porque estando cerca, más fácilmente participa de los bienes que uno posee. Esto se está refiriendo a los más cercanos, o sea, en alguna ocasión le dice a Luisa, los que te pertenecen. Y los que te pertenecen son la familia biológica, que son los más cercanos. O sea que la ganancia es no sólo para el alma víctima, ¿sí? Sino también es para los que están más cercanos, porque son los que van a disfrutar más de eso. Y eso es lógico. Si lo ponemos en el ejemplo de material, ¿quién goza más de mis logros materiales? Pues mi familia, que es la que vive conmigo, es la que vive conmigo en mi casa, la que tiene mis bienes, mis cosas que yo he comprado son compartidas de familia. En este ejemplo, en el ejemplo de la vida espiritual, mis ganancias espirituales, que serían esta paga con los méritos de la pasión de Jesús, pues los que van a gozarlo más son los que están muy cerca de mí, que serían también mi familia. Y extendible a toda la humanidad, o sea. Así que creo que esto vale la pena el tenerlo siempre en mente, ¿no? Dice, porque estando cerca, más fácilmente participa de los bienes que uno posee. Por eso, hija mía, alégrate cuando más te participo mis penas, porque más grande será la porción de tu paga. Y este es otro punto, Guille. En Luis era muy fácil entender cuáles eran las penas que Jesús le participaba, porque eran las mismas penas de la pasión, la corona de espinas, los flagelos, la cruz, los clavos. A nosotros difícilmente nos vamos a dar cuenta de esto. O sea, difícilmente te van a poner sobre una cruz para clavarte. Pero las penas que la vida nos está dando, unidas a las penas de Jesús, en ese momento tenemos la plena seguridad de que estamos bien. 627, agosto 23 de 1905. Si el alma hace todo por Dios, permanece extinguida en la llama del amor divino. El pensar en sí mismo jamás es virtud, sino siempre vicio. Bueno, aquí creo que valdría la pena hacer un preámbulo. ¿Qué es pensar en sí mismo? A veces pensamos que es el pensamiento egoísta, ¿sí? Egoísta de nada más yo. ¿Qué es lo que a mí me, lo benéfico para mí, para mí, para mí? Bueno, ahí definitivo estamos totalmente convencidos de que esto no debe ser, que esto es un vicio. Sí. Pero hay ocasiones en que este pensar en sí mismo no es así, no es nada más el hecho de lo que me conviene o de lo que me gusta, sino incluso en pensar en mí mismo, en qué debo hacer para Dios. Sí, o darte una revisadita de cómo estás viviendo. Entonces, este es el punto. O sea que a veces el pensamiento de mí mismo puede ser referido a Dios. Decir, bueno, ¿cómo puedo hacer algo para Dios? ¿Cómo puedo estar haciendo grandes obras para Dios? ¿O cómo puedo llevar almas para Dios? En ocasiones, el pensamiento de esto se vuelve pensamiento de mí mismo, cuando va por delante mi presencia, cuando va por delante mi gusto, no un acto totalmente puesto para Dios, sino decir, bueno, y yo, o sea, a mí me gusta esto, a mí no me gusta aquello que hacen, entonces yo voy a hacer esto. ¿Sí me explico la diferencia que hay? Porque hasta ahorita todo lo que se ha hecho para Dios ha salido de la persona. Pero cuando lo que sale para Dios no está inspirado nada más en Dios, sino en gustos personales, en cosas en donde yo puedo aparecer, ahí es donde se convierte en vicio. Sí, se explica eso, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Entonces vamos a leerlo y dice, hija mía, si el alma hace todo por mí, imita a aquellas pequeñas mariposas que giran y giran en torno a una llama y quedan extintas en aquella misma llama. Así el alma, según el perfume de sus acciones, de sus movimientos y deseos ofrecidos a mí, así gira en torno a mí. Ahora en torno a los ojos, ahora al rostro, ahora a las manos, ahora al corazón, según los diversos ofrecimientos que me va haciendo. Y con su continuo girar en torno a mí, permanece toda extinta en la llama de mi amor, sin tocar las llamas del purgatorio. Creo que esto es más o menos lo que queríamos decir. O sea, Sí. no importa lo que hagamos, pero en realidad yo no me fijo en lo que me sucede a mí. Por eso es que quedo extinto en esto, o sea, yo no cuento, yo no existo en la obra. Pero cuando yo trato de permanecer en la obra, cuando yo trato de imprimir en la obra mi imagen, y mi imagen es el pensamiento, el deseo, ¿sí? Ahí es donde ya no quedo extinto. Y esa es la diferencia. En la obra hecha para él, o sea, cuando todo lo hacemos para él, no nos fijamos en lo que pase a nosotros, simplemente estamos dando vueltas alrededor de él. Dice, después ha desaparecido y habiendo regresado ha agregado, el pensar en sí mismo es lo mismo que salir de Dios y regresar a vivir en sí mismo. Además, el pensar en sí mismo jamás es virtud, sino siempre vicio, aunque fuera bajo aspecto de bien. 628, agosto 25 de 1905. Las verdaderas virtudes deben tener las raíces en el corazón de Jesús y desarrollarse en el corazón de la criatura. En esta lectura es otro aspecto de lo que le, de lo, del anterior. O sea, aquí no son obras, sino son virtudes, que a final de cuentas es prácticamente lo mismo, sí. Pero es la misma idea. O sea, la virtud, para ser virtud, debe partir de Jesús. O sea, no puede partir de mí. Y esa virtud se debe desarrollar en mí, pero su punto de partida debe ser en él. Vamos a leerlo. Dice, hija mía, el alma debe vivir en mi corazón y las mismas virtudes deben hacer de modo que las raíces estén en mi corazón y desarrollarlas en su corazón. De otra manera se pueden tener las virtudes naturales o bien de simpatía, las cuales se llaman virtudes a tiempo y circunstancia. Y son mutables. Mientras las virtudes que la raíz está fija en mi corazón y desarrollada en el alma, son estables y se adaptan a todos los tiempos y a todas las circunstancias, y son iguales para todos. En cambio, aquellas otras no. Creo que se va entendiendo. Cuando es una virtud única y exclusivamente mía, o sea que yo me esfuerzo por practicar mi virtud, en ese momento mi virtud va a estar sujeta a cambios igual que yo, porque mi voluntad no es inmutable, mi voluntad no es inmensa, es finita, y mi voluntad tiene determinados gustos o determinadas atracciones que la hacen ser más proclive hacia un suceso o persona que a otro. Ahorita quiero ser bondadoso, pero ahorita no. Ahorita quiero ser obediente, tengo la obediencia delante, pero al rato ya no tengo quien me dé una orden, ya no soy obediente. O sea que son virtudes que son sujetas a esa variación. Soy caritativo con alguien porque me cayó bien, es un viejito, es una señora joven con sus niños que se ve que están muy necesitados y me llama, pero al rato se presenta otra persona que no me satisface en su aspecto y con esa no soy caritativo. Entonces no son virtudes que partan del corazón de Dios, sino parten de mi corazón, de mi gusto y de mi conveniencia. Dice, Y sucede que sienten, bueno, vamos a, para que se entienda. Dice, mientras las virtudes que la raíz está fija en mi corazón y desarrollada en el alma, son estables y se adaptan a todos los tiempos y a todas las circunstancias, y son iguales para todos. En cambio, aquellas otras no. Y sucede que sienten una caridad ilimitada por una persona, es lo que decíamos ahorita. O sea, a un tiempo son todo fuego, hacen verdaderos sacrificios, quisieran poner la vida, pero se presenta otra y aunque resulte más necesitada que la primera, en un momento se cambia la escena, se hacen de hielo, ni siquiera quieren hacer el sacrificio ni de oír, ni de decir una palabra. Están desganadas y las despiden irritadas, furiosas. ¿Es acaso esta caridad aquella que la raíz está fija en mi corazón? Ciertamente que no. Por el contrario, es caridad viciosa, toda humana y de simpatía, que a un momento parece que florece y en otro momento se seca y desaparece. Alguna otra es obediente a una persona, sumisa, humilde. Se hace un harapo de modo que aquella persona puede hacer con ella lo que quiera, pero con otra es desobediente, reacia, soberbia. ¿Es acaso esta obediencia la que sale de mi corazón, que obedece a todos, hasta a los mismos verdugos? No, ciertamente. Otra es paciente en ciertas ocasiones, aún en sufrimientos serios. Parece un cordero que ni siquiera abre la boca para lamentarse, pero ante otro sufrimiento, quizá más pequeño, monta en furia, se irrita, maldice. Es tal vez esta la paciencia que la raíz está fija en mi corazón? ¿No? Ciertamente no. Otra, un día es todo fervor, ora siempre hasta transgredir los deberes del propio estado. Otro día ha recibido un encuentro un poco desagradable, se siente fría, abandona de hecho la oración hasta transgredir los deberes de un cristiano, las oraciones de obligación. ¿Es acaso este mi espíritu de oración, que llegué hasta sudar sangre, a sentir la agonía de la muerte, y sin embargo no descuidé un solo momento la oración? Ciertamente que no. Y así de todas las otras virtudes. Solo las virtudes que están radicadas en mi corazón e injertadas en el alma son estables y permanecen y resplandecen llenas de luz. Las otras, mientras aparecen como virtudes, son vicios, aparecen como luz y son tinieblas. Dicho esto, ha desaparecido. Yo continuaba deseándolo y ha regresado y ha agregado. El alma que me desea siempre se embebe de mí continuamente. Y yo, sintiéndome embebido por el alma, me embebo del alma, de modo que donde quiera que volteo la encuentro con sus deseos y la toco continuamente. Bueno, creo que todo lo que nos dijo sobre las virtudes se entendió fácilmente. Las virtudes pueden variar de intensidad, pueden variar de persona a la cual, con la cual se aplica la virtud. Y eso depende de bueno, puede depender de dos cosas diferentes. La virtud divina es igual para todos. O sea, no hay distinción, no hay ninguna forma o ninguna cosa que haga que la virtud, que la acción de Dios sea más proclive para una persona que para otra. Y lo más fácil es pensar y decir, no, pues es que eso es mentira, porque las personas que se acercan más a Dios, que están más con Él, que sufren más, como que reciben más de Dios que otras. Y eso es mentira, Guille. El ejemplo es Judas y Juan, dos apóstoles, el uno el amado y el otro el traidor. Uno el que daba todo por su Jesús y otro el que quería todo menos a Jesús. O sea, quería el mundo, quería el oropel del reino, quería ser el primer ministro del reino que fundara Jesús, en fin. Creo que aquí es fácil ver la diferencia y sin embargo, al que más amó es a Judas, no a Juan, porque amor en Dios quiere decir el darse. Entonces tuvo que darse más, tuvo que sufrir más por Judas que por Juan. Y en este sentido es en el que la virtud divina es a todos. A nosotros, las virtudes generalmente escogemos con quién hacer uso de ellas. Las más fáciles de poder entender es la caridad, lo que decíamos hace un momento, la obediencia, la bondad, el perdón, todo esto estamos midiendo y esa es una virtud humana y por lo tanto considerada por Jesús como vicio. Entonces debemos de esmerarnos en sacar adelante la virtud que nace del corazón de Jesús y ser igual con todos. O sea, no poner ninguna cortapisa a nadie para que sea una verdadera virtud, una verdadera vida divina que se desarrolla en nosotros. Cel 129, agosto 28 de 1905. El corazón de Jesús se ata con los corazones humanos, y estos toman todo del corazón de Él hasta su misma vida, si le corresponden. Vamos a frenarnos en las últimas palabras. Sí le corresponde. O sea, todo es sí correspondemos. Si esta mañana mi adorable Jesús al venir me hacía ver su amabilísimo corazón y de dentro salían como tantos hilos resplandecientes de oro, de plata, rojos, y parecía que formaban una red, e hilo por hilo ataba todos los corazones humanos. Yo he quedado admirada al ver esto, y él me ha dicho, hija mía, mi corazón se ata con estos hilos a todos los afectos, los deseos, los latidos, el amor, y hasta la misma vida de los corazones humanos. En todos similares a mi corazón humano, solo diferentes en la santidad. Y habiéndolos atado desde el cielo, según se muevan mis deseos, el hilo de los deseos excita los deseos de ellos. Si se mueven los afectos, el hilo de los afectos mueve los afectos de ellos. Si amo, el hilo del amor excita el amor de ellos, y el hilo de mi vida les da la vida. ¡Oh, qué armonía entre el cielo y la tierra, entre mi corazón y los corazones humanos! Pero esto lo advierte solo quien me corresponde, porque quien hace algo de mala gana, con el vigor de su voluntad nada advierte, y manda al vacío las operaciones de mi corazón humano. Una forma muy fácil que usa Jesús para darle a entender a Luisa la unión que va a ir formando con la criatura. O sea, cómo aquí lo pone en su corazón y que de él sale todo esto, los afectos, los deseos. Y cómo el deseo de la criatura, el movimiento del corazón humano, debe ser un reflejo del movimiento del corazón divino. Por eso es que el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que en la persona de Jesús, su voluntad humana quería humanamente lo que divinamente ya había decidido su voluntad divina. O sea, eras un seguir en los actos de la divinidad, pero voluntariamente, no obligadamente. Y así de todos los demás. Creo que no hay mucho que poder explicar ni poder decir en esto. Así que, pues, pasamos al siguiente.